brisa sopla. Siento que el amor está cerquita. Cumbia, se oye la lejanía. Tambor, la cumbia del amor. La cumbia del amor. La cumbia del amor. La cumbia del amor. Cumbia, cumbia, cumbia del amor. Venga mi negra y bailemos bien suavecito. Oye y cumbia, oye.